tenga si lo gane. Cuanto más tenga mejor. Pleito tenga si lo gane. Cuanto más tenga mejor. Cuanta maldición gitana cargadita de razón. Cuanta maldición gitana cargadita de razón. Que a mí me ponen un pleito. Estoy fastidiado. Porque ya me veo. Solito y parado. Que a mí me ponen un pleito. Estoy asustado. Tendré que buscarme un buen abogado. Me piden 4 millones. Tenga si lo gane, cuanto más tenga mejor. Pleito tenga si lo gane, cuanto más tenga mejor. Mata maldición gitana, cargadita de razón. Mata maldición gitana, cargadita de razón. Y a mí me ponen un pleito. Tenga si lo gane, cuanto más tenga mejor. Esto tenga si